Damas y caballeros, bienvenidos al podcast de los podcasts, bienvenidos a Stairway una noche más. Hoy en nuestro querido programa tenemos a unos invitados de excepción, unas magníficas personas que están aquí con nosotros. KNS desde Madrid, nuestro querido Canas, expresentador por hoy, pero volverá con su voz sexy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Madre mía, esto parece, yo qué sé, el programa de Garci. Para de cine. Para disimular que soy un gangoso hoy porque... ratones colorados. Madre mía. El cuñado, ¿quién de nosotros? Que presentar drogado es un logro. Joan Manal, desde Cataluña. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en la República de la China Popular. Dios mío. ¿Querías decir algo más, Canas, que te he cortado? No, nada, que tenía hype porque ayer estuve en el concierto de 65 Days of Static, amigos. Y Dios, fue la verdad que top. Sky. Pero ya, sí, el juego un bochornoso, pero la música increíble. Tenemos a Chus desde Madrid. ¿Qué tal? Pues nada, el 20 de octubre va a quedar ya para los anales de la historia como... ¿Anales? De la historia como una fecha señalada. Se presenta el Red Dead 2. ¡Oh, Dios! Y presenta la Switch. ¡Oh, Dios! Eso... Ya hablaremos. Ya hablaremos de eso porque eso, ojo, ahí de la manga, ¿eh? Voy a llorar. A Julián está con nosotros hoy también, que le queremos mucho. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenas a todos, aquí estamos. Dios, desde Cataluña también, ¿eh? Desde Cataluña, ¿eh? Cueto preciso, como se nota que reportero. Y tenemos un invitado hoy. ¿Invitado? Ya muchas veces ya, pero da igual, es un invitado increíble. El mejor invitado que se puede tener en cualquier... Pipi Estrada, ¿no? Ambienta lejos, Jorge, pulsa el botón. A ¿cómo estamos? Joder, qué reconocimiento, madre mía. Me tienes... Vamos, chavales, que sepáis que todavía, al parte del conciertazo ese al que ha ido Canas, nos falta por ver a Chemical Brothers y a Moderat. Y ya este fin de, tío. Vaya fin de nos espera. Y en julio, Sister of a Down. ¡Ojo! ¡Pum! Hijos de puta. Que duró el abono a 100 pavos, no duró nada, o sea, ni el primer día. Pero ya no había abonos de ningún tipo. Me he cargado la tecla F5 de mi teclado. Ya no quedan abonos. Creo que están ahora 120, ¿no? Bueno. Sí. Está calderilla. Sí, ladrones, calderilla, ladrones de cojones porque solo te dan un nombre, tío. ¿Pero qué es esto? Con ese ya merece la pena. Se pagan. Ojo ahí, como agua churros. Eso es. O sea, eso, el mundo de los... La inflación de los festivales ya está llegando a un punto increíble. Sí. Pero esto es un poco de videojuegos. ¡Sigan! Para otro momento dejamos los festivales. Porque hoy tenemos el podcast muy especial, como ha dicho Chusi, que se ha presentado una puta nueva consola. ¿Pero qué es esto? El mundo se acaba. El E3 en pleno octubre, joder. La tablet de Nintendo. La NX, digo, la Switch. Pero antes vamos a comentar un poco unas noticias que tenemos. Que hay poca cosa, porque lo importante es lo importante y ya iremos con ello. Pero ¿qué de noticias hay, mis hermanos? Han pasado cosas, no está amigos. Nada asignado. Lo primero, lo más importante que Switch, que NX, que la madre de Miyamoto en bicicleta. ¡Hijo de puta! Red Dead Redemption 2, amigos. ¡Oh! Eso es el mismo día, además, que Switch. Dios mío. Mejor día de la historia fue. 20 de octubre de 2016. Mía. Hay que comentar, además, el proceso, porque no fue una cosa cualquiera. Cuando nos enteramos en Twitter con esa imagen que pusieron con solamente la R y el fondo rojo, Internet se cayó, o sea, el mundo enloqueció. Eso fue una locura. Hombre, las teorías que se metieron a la poca información que iban saliendo, rojo. Y rojo tiene que ser Red Dead Redemption, o rojo tiene que ser... Sí, el tenis. O sí, el table tenis. Esto eso, parece el una raqueta de... Que se iba formando la imagen como si fuera la tableta de... La pala, la pala de, del... Fuego, tío, eso, ¿eh? Table tenis. Yo me lo tragué, ¿eh? Pero con patrón. No. Era súper cutre. Luego lo vi y era como, tío mío, pero qué horror. Pero aquí la gente aprovechando para hacer memes y mierda. Es la hostia, tío. Pues Twitter se ha convertido, vamos, sin duda, en el medio más importante. Y bueno, Rockstar lo sabe. Y solo con sacar una imagen ya creo que fue uno de los... De sus tweets más retuiteados. Sí. Hacer una comparación cuando mostraron una imagen de lo que iba a ser el GTA V. GTA V. Y vamos, creo que le cuadruplicaba en realidad. También es verdad que el porcentaje de usuarios y actividad de Twitch desde aquel entonces hasta hoy, claro, claro, se ha multiplicado por 50.000. Entonces, pues es normal que tenga más por actividad. Por eso Twitter se ha convertido ahora mismo en el rey de internet. De, del viral. Los números de Twitter decían que estaban bajando. Ya, bueno, pero habría que ver la cantidad de usuarios activos en Twitter cuando se lanzó GTA V a los que hay ahora. Ya no es lo mismo. Ha crecido todo exponencialmente. Pero luego se presentó además la segunda imagen con la cuadrilla de Marston, que parece que va a ser una película, no hay nada confirmado, pero lo parece. Y otra vez, internet se cayó, todos especulando, todo el mundo haciendo memes con ello. La cantidad de memes guapos que han salido de ahí, ¿eh? La serie Final Fantasy en el fondo. Joder, qué bueno el de Final Fantasy, que lo publicaron en la cuenta oficial y todo. Sí, es verdad, además oficiales. O sea, fueron muchas fotos. Los de Dead Race. El Tabata, lo hizo Tabata eso. desde Barcelona. Joder. Que ha sido un poco como un sueño en realidad, porque llevamos hablando de Red Dead Redemption 2 años y años, y esto rollo Half-Life 2, quizás no tanto, evidentemente, pero es un anuncio, eso, 3. Es que el 3 ya es tanto que... Es un anuncio muy tocho, tío. Ya tocaba, yo creo que ya tocaba. O sea, bueno, es GTA 5... la secuela del mejor juego de mundo abierto, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Sí, más uno. Más mil, sí. ¿Y vosotros qué pensáis que sea una precuela? Porque pues yo creo que Rockstar nunca ha hecho una precuela de ninguno de sus juegos. No. Ni no. secuela, vamos. O sea, no, pero casi siempre han sido historias independientes. Claro, historias spin-offs o mierdas de estas otras épocas. GTA lo que tiene son diferentes épocas que alguna vez se van cruzando, como en GTA San Andreas, que te cruzabas con el protagonista del 1. Y The Vice City, ¿no? Había un cruce con algo más, no me acuerdo. Sí, ahí no me acuerdo, en el 5 te cruzas con el motero del 4 también. Sí, claro, bueno, pero lo del motero es... Haces un The Walking Dead. Y estás ahí en el barrio del Niga también. Joder, spoiler. Pero sí, bueno, el tema también, no solo el decidir cuándo, bueno, decidir, especular sobre si va a ser una precuela, sino también si va a tener un multijugador cooperativo, porque eso seguro, porque cuando, no sé si fue después del tráiler o antes, sí, después del tráiler, no, antes, registraron la marca Red Dead Online, me parece. Pero eso ya estaba en Red Dead Redemption 1. Claro, o sea que seguramente el online vaya... Sí, pero habrán aprendido mucho del 5. Vaya a cobrar mucha importancia, vamos, y la banda es una banda de forajidos. La pasta que les ha dado el GTA V a nivel online... Y lo bien que les ha salido. O sea, claro, pero si os fijáis, el GTA V acaba siendo una consecuencia de todo lo que han ido aprendiendo de los juegos anteriores. Claro. Sí, eso ha pasado en todos los juegos, de hecho. Sí. Vamos, el GTA V es, sí, lo del Dead Eye de Red Dead Redemption, el gunplay de un poco de Max Payne 3. Max Payne 3. Coge un poco de todo, claro, la evolución del GTA 4. Pues imaginaos lo que han aprendido con GTA V, claro, plantado ahí en Red Dead Redemption. Es que ya me estoy corriendo. Siguiendo esa línea, yo ya confirmaría el hecho de que tendremos más de un personaje protagonista. Puede ¿Seguro? Ser, sí. Posible, bueno, ya sabemos que es una banda de forajidos. Pero es que son como muchos. ¿7? A mí no me gustaría nada de eso. Demasiado, ¿no? Demasiado disperso. Sí, la historia se piraría un poco de ¿Y madre. Qué aliciente tendría jugar con cada uno? O sea, porque en GTA V son 3 y bueno, como está tan reducido, pero en realidad son los 3 mismos muñecos. Tienen habilidades especiales, pero... Que nunca nadie usa, porque yo no las uso esas habilidades. Claro, jamás. Yo tampoco he usado una mierda eso. Sí, en cambio luego el Dead Eye, yo me he vuelto a rejugar el Red Dead, además ha sido como una señal. Me pillé la 360 por 100 euros esta que había de oferta. Y me lo pasé, pues eso, lo anunciaron el domingo y joder, creo que me lo pasé al día siguiente o algo así. Y yo el de Dai abusaba de él, o sea, es casi obligatorio usarlo. Y en cambio, como dices, en el GTA V las habilidades que tenía cada personaje tampoco... No se veía muy afectado. Bueno, como tiene más coberturas y los tiroteos no son tan, no sé, tan importantes. No, pero a ver, digamos, el detalle lo tenía solo Michael cuando cogías el ¿cómo se llama el otro protagonista? ¿Era Michael o Trevor? Franklin y Trevor. No, Trevor tenía lo de que le aumentaba. Trevor se volvía, ¿no? Sí. Pero y Michael tenía el efecto bala este. Y el Franklin, Michael tenía el conducía efecto bala y Franklin el de conducción. Para el coche, sí. Que eso te podía salvar de meterte cada... El que más usaba yo era el de Franklin, de hecho, sí. Está claro, sí, cada uno tiene esas habilidades que son útiles, pero que las usáramos o no, pues es distinto. Hombre, y en las carreras, la que había una curva súper pronunciada, entrabas a fondo, activabas la ralentización y te hacía la trazada de la curva sin bueno, perdiendo toda la inercia. Bastante cheto eso. Bueno, independientemente de todo esto, que creo que con lo aprendido en GTA V, que es un juego perfecto en todos sus sentidos, yo creo, vamos, en todos sus aspectos, sí. Ya lo de Red Dead Redemption 2 puede ser, no sé, lo mejor online, que han visto el nuestros estaba, ojos. El online del Red Dead ya, bueno, estaba bien para jugar con los colegas y hacer el rollo este que hay ahora en GTA, de hacer bandas y... Y además, y claro, habrá ahí grupos de forajidos online, sí. Y habrá historias. Y independientemente de esto también, ya sabiendo que GTA V estuvo anclado a la cross-gen, o sea, que es un juego de old-gen, de hecho, no es que estuviera anclado, sí. Es un juego de old-gen, esto puede ser demasiado para locos de locos y yo qué sé, no entiendo nada cómo se puede ver este juego en un futuro, ¿eh? Bueno, ya, bueno, ya podemos comentar el trailer. Ya hemos visto los paisajes, frame hemos visto... Lo orgánico, los animales por ahí. Lo orgánico. Una mofeta ahí comiéndose un bicho. Los ríos. A mí me parece. Yo he flipado, El humo del tren. Yo con el humo del tren, vamos, ahí está. Yo te juro, tío, que entiendo. He oído a bastante gente hablando mal del tráiler, sí, tío, que no les también, había gustado. Sí, que no y yo también pero he escuchado. Si es un pedazo de tráiler. Totalmente. He escuchado a medios hablando mal del Red Dead. Yo no necesitaba detalles de la historia, ni esperaba que me contara las mecánicas jugables, ni absolutamente nada. Lo único que quería ver era la ambientación. La ambientación. Meterme otra vez en ese universo, en ese western. Pero ¿sabes? Si es que eso es lo mejor, al final. O sea, los paisajes. El mayor protagonista de los GTA y de Red Dead Redemption es el universo, tío. Es el oeste, es la ciudad de Los Ángeles en el caso de GTA. Si es que además vamos a tener un año... Bueno, un año, porque yo creo que esto no es 2017, o sea, ahora lo hablaremos. Yo sí lo creo. Esto es 2018, vamos, han dicho finales de 2017, pero 2018. Y vamos a tener tráiler para aburrirnos. Aparte de que eso, claro que eso tampoco es un tráiler, yo es que lo vi super teaser, si dura un minuto. Sí, es un teaser. Claro, es un teaser. Pero yo entré para verlo, que me estaba trabajando, y entro un momento y ya me decía, vete a verlo a YouTube, y yo, pero si ha pasado un minuto y medio. Es que no se ha visto nada, simplemente nos han puesto en situación, ya sabéis sí, que poco es un Red Dead. A mí a lo mejor en el trailer sí que veo que me ha podido faltar un mini clímax, porque cierra con lo de los forajidos y a lo mejor me ha faltado ver un par de imágenes más del oeste y... Sí, a lo mejor, pero porque es muy corto, es muy cortito. Te quedas ahí coitus interruptus. Te quedas con el coitus interruptus porque es que solamente dura un minuto. Sí, es lo que me ha faltado un poco, pero vamos, me parece un trailer increíble, ya digo. La música brutal, me ha encantado. Y una declaración de intenciones, no hay ni un puto tiro en el trailer. Todo es la naturaleza, el oeste, joder. Mucho más narrativo y también se nota el tono distinto a los primeros trailers eso de Red Dead Redemption 1. Exacto, porque el Red Dead Redemption 1 era todo como mucho más loco, más desenfrenado, en plan ver, no western sabemos salvaje. Nada porque, pero esto va a ser así también, o sea, será no, así, pero el tono el es distinto. No lo demuestra, ojalá, pero lo va a ser. Ojalá que no lo sea tanto. Es que puede tener algo de humor típico de Rockstar, pero me gustaría que fuera más serio, porque lo mejor de Red Dead Redemption era lo serio, precisamente. Joder, pero claro, pero dentro de la locura de Red Dead siempre toca un tema muy serio. Hablan pues incluso de la naturaleza, de la tecnología, del hombre o la máquina y demás. Joder, y los personajes, o sea, John Marston es un personaje serio, sí, un drama de vida. Sí, el final y todo eso, joder, es una movida. A mí por eso me gusta que sea una precuela. Sí. A mí el Gollum y todo esto quizás es lo que más me sobra del juego. Creo que bueno, para está el tono de coña también, ¿no? Está GTA y con Red Dead Redemption podrían hacer GTA, perdón, una obra del copón. Y GTA V es bastante más fino y serio que el resto de GTAs, a mí me parece. ¿Eh? Sí. Bueno, yo lo veo más serio incluso. Empieza más serio, luego ya se va más de madre. Sí. Bueno, el GTA 4 era demasiado serio, tan serio que te aburrías, yo creo. Claro, claro, hombre, claro. GTA 4. Pero vamos, pero que tampoco es muy fino. Era muy serio, ¿eh? Pero narrativamente el GTA 5 está bien escrito, es fino, tiene diálogos, sí, que no son mierda. Sí, pero porque tiene el tono muy de lo que es una crítica social, claro, y claro, exagera, claro. La que si psicólogos, que si pollas, o sea, no es una movida. Pero Red Dead sí que da para personajes, porque joder, se lo curraron mucho con la primera y quiero eso, quiero esa seriedad del oeste, esa crudeza. Yo creo que y sí lo va a tener. Lo veo en el tráiler incluso. Porque como tratan a, yo qué sé, la violencia que hay en las calles, la pobreza, a lo mejor, a los animales, que es súper real, cómo se comportan. Todas esas cosas me dan un realismo en el mundo abierto, tío, que me transmite que va a ser más realista, tío, más serio. Es que si os paráis a comparar el tráiler de GTA V con el de Red Dead, es totalmente opuesto, cuando en el de GTA V el protagonista es la gente. Sí, sí. Mientras sí. Que aquí el protagonista único y exclusivo es la naturaleza, es perderte, es que es un poco el anti-sandbox, es ir en contra de tener que hacer o poder hacer todo siempre y perderte en el bosque y joder, tu vida, es eso, tío. Es que es eso, es sentir el bosque, es esa sensación de estar en plena naturaleza, lo que ya en Red Dead Redemption era lo mejor para mí. Perderse, ir a cazar y sentir la naturaleza, y cuando llovía y cuando había una puesta de sol y te sentías en ese desierto. Es lo mejor de Red Dead, tío. Soy los personajes, claro. Hombre, que y se hacen en eso, ser muy conscientes de sus puntos fuertes, tío. Pero digo, el hecho de tener el llevar la banda y todo esto, y que quizás sea más de una historia de una banda de forajidos, ahí se puede tratar mejor lo que fallan muchos sandbox como Witcher, que es lo de la urgencia de la misión principal, ¿no? Cierto. La disonancia. Sí, puedes tener más, puedes ser más contemplativo si no tienes un objetivo para sí, matar a tu... ¿sabes? O matas a este o... Ya, pero eso puede ser un arma de doble filo, porque, por ejemplo, a mí me pasa, y estoy convencido de que a muchos de vosotros también, a mí yo necesito tener un objetivo claro y que no me den tantísima libertad, porque al final lo único que consiguen es marearte y al final aburrirte, ¿sabes? Yo necesito tener un objetivo claro y que luego todas las misiones secundarias, todo lo complementario, me aporte algo y sea divertido, sobre todo. Si no, sí, me aburro. Yo creo que la cuestión es que todo te aporte, al margen del objetivo. Creo que si las misiones y la historia de verdad son interesantes, quieres seguir conociendo más a esos personajes y demás, al final es lo que te mueve, tío. Y creo que eso Rockstar lo ha hecho siempre. Claro, al final el objetivo final este de que van a matar a tu mujer te da un poco igual. O sea, sí, lo tienes ahí, pero entiendes que la urgencia y demás, no, o sea, no van a matar a tu mujer porque te tires 20 horas cazando animales. Claro, pero además de tener un objetivo hasta que no vayas a la principal, esto, chus, no va a avanzar. Todo esto, acabas de destripar el juego a quien no se lo haya jugado, ¿no? ¿Por? No. ¿Cuál? ¿El principio? El principio también. Claro, hablas del primer Red Dead. Sí, sí. No, al principio te dicen que tienen a tu familia secuestrada. Sí, sí, dicen que o entregas a tu ex banda o claro. no hay familia. Entonces, el Red Dead es un juego muy, muy contemplativo, ¿sabes? Muy de... joder, pues me voy a hacer este desafío de matar a tres águilas, tal. Y vas a tu bola o te pones a pillar flores, vas a un poblado y pillas una misión de persona y la haces a tu bola. No, no hay urgencia. Lo que dice Jorge... perdón, lo que dice Jorge es más, lo que busca Jorge es un Uncharted, no un... No, un no hombre, no, siempre, yo creo que se refiere a que ni tanto ni tampoco, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, yo creo que eso es una lección que aprende mucho de Witcher en su primer DLC. En el Heart of the Storm, este, ¿no? Se llama Heart of the Stone. Heart of the Stone. Creo que la misión principal se centra más y no te mete tanta mandanga ajena. Te encarrila más a la historia principal y eso hace que le prestes más atención, aun teniendo la libertad que tienes en The Witcher. Y eso me parece que es magnífico, vamos, que le sienta de puta madre. Sí. Sí, la cuestión es eso, ¿no? Plantear un desafío que sea muy... que te corra prisa, como que se te va a morir la mujer o... Claro, que hay que ya salir a Ciri. O que Ciri, que se nos está escapando, que claro, se nos la matan. Eso es no mierda, lo hagas, eso pues es la no mierda, sentido. Ahora, con también objetivos, digo, que sean más a largo plazo. Estamos hablando de la historia, de los personajes, de la ambientación, que ya sabemos que todo eso va a ser cojonudo. Pero yo espero que peguen un gran salto de calidad con respecto a la jugabilidad, a las posibilidades jugables, ¿sabes? Como, por ejemplo, lo que se ha visto en el tráiler, ¿no? El tema de la barquita, de poder ya atravesar pues zonas acuáticas y todo eso, ¿sabes? Creo que hay bastante margen de mejora. Seguro que sí. Si se puede nadar, sí, en GTA V ya y todo esto, bueno, eso seguro. Buceado. Y hablando de la ambientación, habéis visto que es como mucho más húmedo lo que se ha presentado. No sé si es, sí, la región, pero se, no, ve mucha vegetación. Sí. Casi todo lo que se ve está mojado o con barro o lloviendo. O sea, sí, no, solo es tan, se ve como un desierto como al final, ¿no? Cuando sale la vaca. Solo al final, solo cuando salen los forajidos, tío. Me flipa, eso me gusta, el, que haya contrastes. Me, sí, flipa mucho el tema de las estrellas, tío. Joder. El sale la Vía Láctea ahí, ¿no? Es que la iluminación para mí es lo que le da ese aspecto tan fotorrealista al juego. Es donde, sí, realmente veo yo que hay una diferencia con respecto a todo lo que se está haciendo ahora, a todo lo que tenemos en el mercado. Es que ves esto, ves estas primeras imágenes y dices, coño, no he visto nada tan real, tan vivo, tan orgánico en, sí, mi puta vida. Bueno, esta generación, sobre todo, lo que más se han currado ha sido en la iluminación. La iluminación es donde yo he visto más cambio. Sin duda. Sí, sí. Que es lo que más aporta realismo al final, iluminación. Pasa con el motor del Metal Gear este que os gusta tanto. Que en Fox cuestión de texturas y. Sí, es una mierda. Y fotográfico es una mierda, pero luego está muy bien iluminado. Sí. Después, sí, es bastante resultón. ¿Creéis que las referencias cinematográficas serán, como ya viene siendo, Skyliner? Obra de. Sí, gracias, gracias, Dios, por existir. Que vuelva, que vuelva. Pagadle, sí, coño. Hizo un tweet. Sí, va a volver. Es que es eso, el tema de los siete magníficos y Kurosawa me parece bastante de cajón en este juego, ¿no? Seguro. Sí. Además se echan marcha atrás, sí, en el tiempo y va a ser mucho más salvaje este. Lo que tenían que hacer, entonces, es pagarle el Patreon a Scanliner. Que se lo pague. Hacer un bote, para pagarle. Que se lo pague Rostar, eso digo yo, le viene bien. Decías, Chus, que es más salvaje. Que claro, este juego supongo que estará en el pasado, o sea, da marcha atrás en el tiempo. Y es el salvaje oeste, los indios ahí intentando recuperar su territorio y eso me gusta, ¿sabes? Porque en el primero estaban ya a punto de la era... Era el fin del oeste, de hecho, el primero. Claro, no podía de oeste, decadente y los coches y demás, los lo veían llegando, claro. Y eso, la verdad es que, joder, me encanta que la naturaleza vaya a ser lo que predomine en este juego. Joder, el protagonista. Molar. Y los comportamientos de los animales que se ven, yo he flipado bastante, Lo de los bichos cazando, ver cómo cazan, lo ¿y de cómo los están animados, búfalos, tío. Claro, esas animaciones. Los buitres comiéndose ahí a un lobo, a un perro. El problema de esta generación, y era un poco lo que comentábamos el otro día cuando me estaba jugando Inside y me lo terminé. Lo que hablábamos, es verdad. La diferencia, el salto de calidad que te da un personaje, un animal o lo que sea, bien animado. Totalmente. Estamos viendo juegos como Gears of War 4 que conserva las animaciones de 2005, tío. Y luego un puto juego independiente como Inside lo ves y dices, coño, es que parece real. Le da un. Es que es orgánico, tío. Solo hemos hablado mil veces, Canas y yo. Las animaciones, hora, tío, para mí, son mil veces más importantes que unas texturas o una. ¿Por qué te lo crees más? Porque lo ves. Y la es lo que hace que sea expresivo, tío, claro, el juego. Es que como inciso, el trailer está capturado en Play 4 íntegro, Como dato. Pero, ¿en serio? 4. Habrá que verlo. Sí, Sony sacó pecho, pero no me extrañaría que fuera una pro. Puede ser, seguramente. Yo no lo veo tan loco como puede para ser que pro, no lo pongan yo creo. Vamos, y ya podemos decir que solo se han confirmado One y pero Play 4. Pero muy loco tampoco. Que no hay PC por ahora. Pero no lo vi tan, a ver, lo vi muy bien, pero no lo vi tan diferente a GTA V en nuevas consolas, Eso hasta que, además, hasta lo vi que no y lo dije, veamos, joder, es el motor total. Hasta que no lo veamos en movimiento, cosa, no vamos a. Jugablemente, en plan in-game, no. Aunque no engañan nunca, también te lo digo, Esta gente no ha engañado jamás. Que yo no sepa. Voy a dar nunca, que yo sepa. Respecto a si puede estar o no en PS4 o así, los planos que se hacen son muy abiertos, donde ahí los FPS vuelan, digamos. Claro. Donde realmente se nota la potencia gráfica a la hora de tirar FPS es en sitios más cerrados y con movimiento más cerca. Pantalla. Sí, ahora simplemente estamos viendo un paisaje con las nubes, pero poca chicha. Sí, la verdad que no podemos tampoco decir si pertenece a PlayStation. Lo que pasa es que ya te digo, yo lo vi demasiado bien, demasiado bonito para que fueran una Play 4 estándar. Yo no lo vi pro, loco, hombre, tío. Eso es una pro, lo sabe Dios. Eso es una pro. Una Scorpio a lo mejor. Un Scorpio, es verdad, cuando salga ya estará la Scorpio. Bueno, no nos atranquemos en Red Dead. Bueno, ya está. Joder, yo me haría 5 especiales para el Red Dead. prefiero, tío, que le den mucha más importancia a una buena animación antes que a unas texturas en resolución 4K. Pero si luego el torero que se queja de las texturas, ¡esta textura es de PS2! ¡Hijo de puta! ¡Tengo el ojo biónico! Y en el precisamente, hijo de puta, que las animaciones son GOT y motores de Play 2, ahí sí que rajeas, cerdo, cabrón. Y las animaciones de The Last Guardian y de los juegos de Mico son de las mejores de toda la puta vida. Son bueno, ya podemos pasar de la guardia, porque ¿qué ha pasado de...? ¡Ay, Dios mío! Menuda hostia se va a dar. Ya echan de aquí, de este podcast a este muchacho, por favor. Seguridad. Le encanta ver el mundo arder a Jorge. O sea, yo casi llorando y me dice... No, tío. O sea, el juego más bonito de la historia, el más orgánico y mejor animado que se ha hecho jamás, seguramente. No lo sé, pero seguramente. Lo pueden saber. The Last Guardian ya es gold. Y un aplauso mío, que va a salir. Sí, sí. Es real, existe. No más retraso. Ya está, chavales, que ya está el sueño de mi vida, ya está aquí, que me voy a morir. Encima voy a reservar el Impact y ya... ¡No reserves! ¡No reserves! No, polla, eso se reserva y se paga. Ortiz, espérate a los análisis. No Ortiz. Peluca. Bueno. Que Dragon Ball ya es gol, chavales, que ya está, que... Cerramos el podcast, se acabó la vida. Ya es real. Chapamos ya. No quedan sueños ya. Half-Life 3 es lo único que nos queda ya. Lo único es. Half-Life 3, Portal 3 o Half-Life 2 Episodio 3. Cualquier cosa. Pero Portal es mucho más reciente, pero Half-Life 3 ya es el último sueño. El es último, Red Dead Redemption, claro. Aquí está el de Last Guardian, el Zelda nuevo. Final 15. La vida ya. El Super Mario ahí, un poquito. Madre mía. Eso es fake. Bueno, ya lo comentaremos. Bueno, Gold. Ya está, The Last Guardian. Fumito, te amo, va a ser el mejor juego de la historia y lo analizaremos aquí en Stay Awake, amigos. Y por fin rendirá la Play 3 que me compré para este juego. Yo también. La mía la mandé a Barcelona, justamente. La mandé por Wallapop, viendo que el Fumito me la había jugado. El Fumito no se la ha jugado. Y nada, tendré que pillar, es una pro. ¡Qué remedio! ¡Ojo! ¡Oh, bueno, otra vez no ha dicho pesa! ¿Qué dice? Ya no sabe qué gastarse el dinero, el pobre Chus. ¡Oh! Eso, cómprate, yo que sé. Si es que me presenta a Red Dead y no me confirma la versión de PC, macho. Me están obligando, tío. Acciones de Apple. Me están obligando. Claro, porque en la Switch eso no lo vas a jugar, Chusi. No tiene pinta. La Switch es para otros menesteres. Como el Zelda. Sí. Hacen gilipollas por la calle ahí. Con los Más cosas. Julián, traigas una cosilla con Bethesda, ¿no? Que ha pasado algo con las... Sí, bueno, han seguido con un poco su línea. ¿Cómo te afecta? A mí y a mí nada, a mí no me afecta nada. ¿Cómo te afecta? Por ahora no. ¿Estás bien? Yo sí, sí, me he despertado. ¿Dormir bien por la noche? Por ahora estoy bien. Nada, eso, que no van a suministrar copias para análisis hasta el día antes del estreno de sus videojuegos. ¡Ojo! Polémica. Me parece de puta madre. ¡Ojo! Madre mía, lo ha dicho. ¿A alguien le parece mal? A mí, a ver, es que no nos toca a nosotros. Por ahora. Pero bueno, puedes opinar. Por ahora. No, sí, es que sabéis por qué todos me parece iguales, de puta madre. Os voy a dar la razón de por qué me parece de puta madre. Y es que quiero que cosas como las que han pasado con el Drive Club en su día, con el Metal Gear, con el No Man's Sky, por ejemplo, quiero que se convierta en el día a día, en la tónica habitual. Porque el mundo, o sea, se tiene que penalizar a esa gente que reserva y compra de lanzamiento y compran cualquier cosa y no se preocupan de nada. Me parece de puta madre que se coman la mierda. Que se coman la mierda. No esperaba esto. ¿Me entiendes? Espérate, tío. Espérate. ¿Qué necesidad tienes? Ninguna, joder. Ninguna, pues nada. Compra el... ¿Cómo que ninguna? Es el hype. 70 pavos. Déjate la pasta y ve cómo se ríen en tu cara. ¿Pero no creéis que los que tendrían que pagar la faena son las desarrolladoras que sacan un mal juego, como el caso de Tony Hawk, por ejemplo? Al final los que pagamos somos nosotros. Estamos yendo en contra de nuestros intereses como consumidores. A mí esto no me parece bien, tío. Es que habría que aprender, me parece, tío, de acojonados. En el momento pero en es que la gente no aprende, tío. Obráramos bien, es decir, ver qué es lo que te ofrece el producto, si funciona correctamente, si es verdad todo lo que te habían prometido durante el desarrollo y hasta un mes antes de lanzar el juego al mercado, y en ese momento la prensa es lo que hace. Comprar. Pero coño, es que eso no lo puedes saber, que tú puedes pensar que un juego está muy bien porque te lo han vendido muy bien, porque es lo que tiene que hacer el marketing, y luego que el producto, pues, el producto o la obra artística, que es una cosa muy diferente, no llegue a lo que tú esperabas o querías y demás. Ahora, tampoco creo que la prensa, al menos la prensa que a mí me interesa, me haga de guía de compras, ¿eh? Así que no me va a afectar en realidad. A mí tampoco, mí, tío. Sí, la prensa en general no, tampoco es una guía definitiva. A mí no me guía para comprarme ningún juego. Sí puedo decir, a lo mejor llama la atención sobre juegos que no tenía yo echado ya el ojo. Claro, puedo a lo mejor decidirte en un juego que pero estás para mí, ahí... Claro, para mí la crítica es compartir opiniones y dialogar sobre una obra artística, tío. Y eso es para mí lo que me interesa de la prensa. No es un catálogo del Corte Inglés, ni de coña. Tío, descubrirte pues, cosas que no conozcas. Ahora claro. La prensa se ha convertido en escribir el análisis cuanto antes mejor. Eso es lo malo. La mayor cantidad de clics... escribiendo mierda sin conocimiento de causa, habiéndole echado 10 horas al Dark Souls y cosas así, tío. Lo del sí, está el análisis funcional que te sirve para saber si el juego está roto y luego el análisis pues más reposado en webs que ya todos conocéis y que ya te sirve para expandir más o acabar de convencerte por si quieres o no el juego. Hay dos tipos de análisis y va a seguir siendo así, pase o no pase lo que ha hecho Bethesda, creo. Claro. La cuestión es que Bethesda parece que está... No diría cojonada, pero sí que no se la quiera a lo mejor jugar con malos análisis que le resten ventas. Eso es. Porque si tienen confianza en su juego, coño, no les importa que la prensa les ponga por las nubes, ¿no? Yo creo que a nadie, al revés. Pero si tienen ellos todo el control de la información que va a salir antes, pues tienen el control del hype generado. Hombre, que salga esto antes de Skyrim Special Edition no beneficia demasiado al juego, la verdad. Pero no vale, vale eso que dices... Porque no quieren hacer público ciertos detalles de la trama de la historia. No, no hacen porque puede ser que el juego sea una puta mierda y donde se saca la pasta son en las 2-3 semanas tras el lanzamiento del juego. Pero ¿qué juego de Bethesda ha salido siendo una puta mierda? Es decir, si esto lo dijera Electronic Arts o Respawn... Hombre, no una puta mierda, pero fíjate, Fallout 4... Bueno, de Fallout 4, sí. Hostia, si hubiera repercutido. A ver, yo no digo que los juegos de Bethesda sean una puta mierda, pero técnicamente todos los bugs... Los juegos de Bethesda que yo recuerde, joder, eso repercute las ventas, quiero que no. Y esto han debido hacer algún estudio de mercado, lo que coño sea, que han dicho, esto no nos beneficia, pero vamos a evitarlo. Es tan fácil como poner un embargo el día de lanzamiento y ya está. No sé por qué se quieren pelear con la prensa. Ahora, también me parece contraproducente Fallout 3, si no tiene la promoción de la prensa, da igual porque va a vender de la hostia, ¿no? Pero a lo mejor un juego como, por ejemplo, Dishonored, que va a salir ahora de ellos, yo creo que va a tener una calidad, al menos viendo el 1, va a ser un juegazo. Si es tan bueno como el 1, para mí va a ser un juegazo. Y sí. Sin embargo, no es tan conocido y unas buenas críticas le pueden dar un impulso en ventas. Y eso se lo van a quitar, ¿sabes? Así que... puede beneficiarles por un lado, pero por otro quizás les venga mal, es el doble filo. Ya entramos en la cuestión de tiempos otra vez, simplemente lo que estamos hablando es atrasar un poquito el hype y la decisión de también, venta, ¿no? También es que, cierto, que los análisis van a seguir saliendo, o sea, lo que pero claro, todo va un poco más tarde, sin más. Y eso es lo que dice Jorge, la gente que tiene prisa, ¿no? Y que ni mucho menos es algo global, hablamos de una desarrolladora de miles que hay. Pero es que eso también es, ya nos vamos incluso a problemas de la industria, o sea, un juego para según qué desarrolladoras o grandes distribuidoras, vende lo que vende las primeras semanas. Las dos primeras semanas son las más importantes para cualquier videojuego porque es la del boom del hype. Luego como que eso se desinfla y son ventas menores. ¿Y lo gordo? Claro, eso es de Jorge, pero claro, no le renta tanto los 70 pavos que los 5 que te vas a gastar tú 10 años después. ¿Y vosotros creéis que la prensa va a tomar alguna venganza o algo así con Bethesda? ¿O seguirán siendo... supuestamente objetivos y si sale un buen juego pues... ¿La prensa? Tipo, no, es porque no tenía sentido. Me refiero que por hacerles esta putada por... si va en contra de sus intereses, ten por seguro que van a tomar represalias. Por eso, pero eso es a lo que me refiero. En cualquier medio, de cualquier tipo. Eso será el medio idiota. A partir de ahora que me interesa, de las notas eso será el peluquín de Nacho Ortiz. O sea, si leéis Meristation, una web de mierda. No, PlayStation es la más peor web, pero amigo, de este tipo de webs, amigo, pues te vas a encontrar con eso, con una editorial que dice como venganza va a pasar esto, pero una web o una gente que de verdad le interese lo que está hablando, que le apasionen los videojuegos y quiera hablar como arte de los videojuegos o lo que coño sea, pues va a hablar de lo que le ha parecido, sea como sea, le llega el juego antes o después, tío. sea, lo que hay que hacer es dejar de entrar en esas webs y ya está. Porque no aportan nada más que peluquines. Más cosas. El DLC del Dark Souls 3 ya está a la venta. Es que no tengo el Docs aquí, no puedo ver nada. El DLC, tío, el DLC de Dark Souls 3. Que está levantando aquí diferentes opiniones, ¿eh? No lo esperamos. Yo debo decir que se me borró mi partida guardada y Chus me salvó pasándome su save. Y estoy rehaciéndome el juego New Game Plus para poder entrar en un mayor, una dificultad mayor. Y aún así, hay gente que entrando en New Game Plus y un New Game Plus Plus le parece muy sencillote, facilón y tal, ¿no? A mí me lo está pareciendo muy. Hay que decir que ocupa 1.5 GB. A mí me sorprendió. Poquito. En 1.5 GB hay mucho para enrollarte, ¿no? Yo se está dando mucho de que es a lo mejor falto de contenido. Hay dos bosses, uno es opcional, el otro es al final. Y dicen que sí que está bien, pero. Pero estoy no por el principio y me están dando pa'l pelo, eh. Eres un manco, cabrón. Los lobitos esos me están dando pa'l pelo, a ver si les pillo. A ver, se dice por ahí. Se dice, se comenta que es muy corto. Sí, tiene pinta. Con 1.5 GB no os esperéis ahí como los del 2. También es verdad que es la primera parte del Season Pass, que serán dos expansiones. Que en Bloodborne iban a ser dos y las juntaron las dos en una y salió un pedazo de DLC. A ver, habrá que a lo mejor esperar a juzgar el Season Pass entero o podemos juzgar esto independientemente o cómo hacemos. Porque si es corto, no sé. Hombre, hay gente que se ha comprado el producto este individual, ¿no? Sí, se puede. Son 15 pavos, ¿no? El individual. Entonces es criticable por sí solo. Sí. La verdad que sí. O el Season Pass son 25 pavos en vez de que lo normal es 20, pero bueno. De lo que sí que se habla bien es del diseño de niveles, aunque haya pocos bosses. Mira, es aquí. Del castillo. Sí, el diseño de niveles, lo que he jugado yo, es Dark Souls 3 totalmente. La verdad es que está bastante bien. ¿Pero más Dark Souls 3 o mejor Dark Souls 3? Porque más. También, vale, o sea, en más. Línea de los DLCs de From Software. Sí, totalmente. O sea, yo creo que a mí me está pesando ya. Me encanta, Dark Souls, ya lo sabéis. Pero el problema que tengo con el 3 es como que ahora lo veo cada vez más claro y es que huele un poco a la saga. No, necesita renovación. El problema es Bloodborne, otra vez. No, aparte de Bloodborne, que para mí es todo. Y pues, sí que huele a un poco a nuevo Bloodborne. Cuando estás jugando a Souls 3 todo el rato y estás pensando, joder, Bloodborne. Sí, claro, estás diciendo claro, antes, claro. Tío. Pero porque es lo diferente también. O sea, pero yo he oído que Bloodborne, el diseño de niveles es muy pasillote. Es decir, tú, bueno. No, joder, comparándolo con el 1, a mí me ha dicho un pajarito que es muy pasillo. Bloodborne es más el 3. Y claro, o sea, niveles. Puedes compararlo con el combate que te guste más el Bloodborne, eso está claro, pero es solo esa parte del combate. No, pero en el no diseño solo, de niveles. Solo, bueno, no y la ambientación, está claro. A mí el diseño de niveles del 3 me parece brillante también, ¿eh? O sea, yo no. A mí me parece. Me parece Bloodborne más laberíntico y menos a lo mejor de verticalidad. De niveles, porque, claro, es que. Claro. Porque los de Dark Souls 1 sí que lo que tenía es que te volaba la cabeza juntando escenarios con otros de una manera loquísima. No era tan intrincado como sorprendente a nivel de bajabas 20 pisos. Exacto. Y pues eso, Dark Souls 3 y Bloodborne son más así. Quizás no tan verticales y más. Pero posicionamiento de enemigos, diseño. Para mí es una pasada. No sé, me parece brillante. Sí, y Dark Souls 3 más que Bloodborne en ese sentido. Pero vamos, los dos están ahí. Pero bueno, queda supuestamente otro DLC más y el final de Dark Souls. Ojo, estamos hablando que debe ser la cara de Miyazaki gigante, que cuando tú entras ahí mueres. Dice, la cara riéndose, la cara que ponemos siempre, tío. Sí, y te electrocuta con el mando o algo, te mueres tú también. Sería la puta. Tienes que volver por tus almas a tu casa. Joder, sería tan grande. Y eres hueco para toda tu vida ya. ¿Te imaginas que hace una cosa ahora en serio como lo de Demon's Souls? Que el malo final era un jugador online. Pero ese jugador es Miyazaki en su casa y juega ahí todos los días. Todo el punto ahí. Ha conseguido. Has copiado su inteligencia artificial. A los chino farmers ahí. Como los Drivatar, de estos del Forza, ¿cómo se llama? Claro, los Drivatar, sí. Los Drivatar, esos. Ojalá. Estaría muy Miyazaki, todo el mundo. Joder, chaval, qué grande. La cabeza gigante de Miyazaki en plan. Sonriendo. Matando a la gente, tirando rayos. Me encanta, por favor. Tocándose con el dedo los labios. Sí, en plan, ¿qué intentas hacer? Por favor, hazlo, Miyazaki. Bueno, más cosas, amigos. ¿Qué más tenemos? La VV ha muerto. Venga, pues dilo. Parece que de Evolver. De funeral. Sí, está por de funeral porque Si hay buenas noticias en la semana, también hay malas. Bueno, malas o no malas, porque no le mueve el juego. Pero si Evolve se la pegó e intentaron hacer un free-to-play para tirar adelante, han anunciado ya que los de Turtle Rock, creadores de juegos como Left 4 Dead, han dicho que adiós, que ya dejarán de trabajar y que por ahora los servidores irán online, pero un juego donde los desarrolladores ya no están ahí y está como los servidores ahí dejados de la mano de Dios, huele a noticia de a final de año se apagan los servidores, vamos. Pero han dicho que se va a ir a tomar por el juego, o sea que... Bueno, han dicho que dejan de trabajar sobre el juego. Te da soporte, pero los servidores seguirán, ¿no? Sí, los servidores seguirán online, pero claro. Si no hay desarrollador detrás... O sea, no va a haber más contenido nuevo. Ni no parches está de otro lanceo ni nada, ¿no? Este juego, el Evolve, en el free-to-play este, no sé cómo lo han monetizado o si lo han llegado a monetizar. Pero creo que puedes no pagar nada, o sea, los beneficios de este juego... Creo que son bastante mínimos. Hombre, habrá algún cazador o algo de pago, ¿no? ¿Os acordáis todos los premios que le dio la prensa en el E3? Buah, se llevaba todo de calle. Madre mía. Madre mía. Ay, los peluquines. Pero a ver, el problema que tenía este juego, para mí el problema que tenía este juego de manera inicial, sin haberlo jugado, era el modelo de negocio. O sea, para jugar al juego entero tenías que gastarte ciento y pico euros de inversión inicial. Porque juego esto pasa en muchos otros sitios también. Venía bastante recortado. Te va a pasar dentro de 10 días en el nuevo COD. Gol del Madrid. Pues topic. Thanks for the info. Y es eso, que yo más que lo de pagar 100 euros, que me parece una guarrada, pero que se está haciendo ahora mismo, Battlefield 1, los COD, también un poco el sistema de juego dependía demasiado del equipo, se lo tenía que tomar todo el mundo en serio. Pero es a lo que va esta... A mí eso sí me gusta, tío. A mí eso sí me gusta. Está bien, pero es que es solo para jugar con colegas, realmente. Luego, si juegas online, te la juegas, ¿sabes? Está bien, pero la comunidad puede ensuciar mucho eso y esto es lo que ha pasado. Gente que no se interesa en jugar bien y que van a su bola, que se cree que esto es un COD, pues ya lo hemos cagado. Eso es lo que pasó. Yo creo que ya hemos hablado del propio juego este, que le den por culo ya. Está muerto. Y hagan Left 4 Dead 3, tío. Joder. Sería la polla récord, tío. Sería... Recemos para que lo hagan. Para la nueva generación, por Dios. Valvead juegos otra vez, por favor. Y Chusi, ha salido la demo de Pokémon. Sí, salió. Dedicaré a Ceres. No sé, se le habéis dado el Pokémon Go más que yo, cabrones. ¿Qué dices? Yo no. Yo no. Ahí en el retiro, pasando todas las tardes de verano. Ay, qué horror, tío. Lo qué que vergüenza. Me pude reír de... Menos mal que no fui a esa mierda nunca, chaval. Madre mía. Yo no tengo ese horror. Tío. Salió el 18 de octubre la demo de Pokémon Sol y Luna. Y bueno, la verdad es que es eso, es para mostrar un poco el motor del juego. Algunas novedades como las monturas, que ya no... No sé si os acordáis que antes habían las MMOs tan famosas. De vuelo, de roca. Me voy a meter, que me digo, joder. Todos los ataques de mierda que se lo ponías a un Pokémon... ¡Corte! Ahí, eso, corte y todo eso, que eran ataques de mierda dentro de los combates. Pero eran necesarios en la aventura para avanzar. Entonces lo típico que cazabas un Pokémon y lo tenías ahí en el grupo como... Lo tenías de navaja suiza. Sí, totalmente. Eso es. Tenía eso corte, es. Vuelo, golpe, polla y ya. El surf y todo ese rollo, ¿no? Sí. Vale, pues en este juego ya han decidido que se acabó eso y... Ya lo que tienes son como Pokémon montura, ¿no? Ahora te sale un Tauros, que supuestamente tienes ahí de montura y te lo equipas y ya tiene como un golpe roca, ¿no? Que va rompiendo las rocas. Luego te aparece otro Pokémon Sharpedo, creo que es. Que es un tiburón. ¿Sharpedo? Sharpedo. No me jodas. Creo que se llama Sharpedo, vamos. ¿Se llama así real? Hay que comprarse el Pokémon. Creo que sí. Mira, imágenes de ese Pokémon ahora mismo, tío. corregidme, porque no estoy seguro, estoy ya perdidísimo. Eso es así, 800 ya nombres, tronco. Se ha quedado Sharpedo como atasado. El caso es que es un tiburón y es el que se va a utilizar en plan montura de agua y bueno. Sí, sí, sí, se llama así, sí. El caso es que en esta demo te enseña la montura esta de Tauro. Y nada, empiezas ahí en una de las ciudades que va a tener el juego. Te tienes que empadronar, por cierto. Detalle que me hizo gracia. Te tardas una puta hora. Bueno, todo el juego es mientras te estás empadronando, ¿sabes? En la ciudad esta. Y tu madre te dice, vete a jugar con los chavales que aquí estamos con el papeleo. No me eso jodas. Me mola más ahí el realismo. Hombre, tío, necesita bien eso. Está bien. Y ya le metieran sí, micropagos sí. También, sería la hostia. El mundo real. No jodas. Y empiezas con. Bueno, vas a un buzón como de lo que será supuestamente tu casa. Y tienes una carta de un maestro Pokémon misterioso y te deja una Pokéball, que es un Greninja. Y vas a la ficha del Greninja, donde te aparece de qué entrenador pertenece y demás, y pone que es de Ash. ¡Oh! ¡Ash! O sea, es un detalle del anime, porque en el anime Ash tiene un Greninja, que además tiene como una forma especial que se llama Greninja modo Ash o no sé qué, que se juntan ahí como rollo las almas ahí del entrenador y del Pokémon, y cambia un poco la forma y le aumenta la fuerza al Pokémon. Pues este Greninja es especial porque tiene esa habilidad del entrenador y pertenece a Ash, es el de la serie, es un guiño. Todo el lore de Pokémon. Y si consigues, pasarte la demo, si consigues pasarte la demo, te regalan ese Greninja para el juego final. Hostia, qué guay. Es un detalle. O sea, es un detalle que está ahí bastante chulo. Está en castellano la demo, ¿no? Sí, claro, sí. Y nada, pues te enseña un poco los combates. Hay entrenadores por aquí, combates random con entrenadores. Los Pokémon nuevos están salvajes para capturar. Luego los tienes que devolver porque no los puedes tener. Y luego también hay como eventos que los tienes que marcar en tu calendario porque van pasando en tiempo real. Entonces, por ejemplo, en NPC que te dice dentro de 5 días es el cumpleaños de mi Pikachu, ¿no? O sea, que vienes con nosotros a celebrarlo. Y entonces tienes que marcarlo, ¿sabes? Y la verdad es que está. Están entrando chulo. Unas ganas de jugarlo. Tenéis ahí la 3DS, cabrones, que a mí me gusta, polvo. A mí todo lo que me estás contando me gusta. Y además el juego es gratis, ¿sabes? Es una pero demo gratis. No se ha pasado una cosa. Me estoy adelantando un poco de lo que vamos a hablar luego, pero es que veo Nintendo Switch y digo, ¿para qué coño voy a comprar y jugar este Pokémon? Es una putada, si yo también va lo a ser el que saquen en Switch. Sí. Con gráficos. Pero a lo mejor a saber cuándo sale, Dios ¿no? manda, a saber. Tío. De todas formas, el de Pokémon Company no ha dicho, no ha confirmado nada ni de que este Pokémon va a salir en Switch. Está clarísimo, ya van a dar el salto porque tiene ese componente portátil y social que tiene. Al menos debería darlo el salto, eso está claro. Sí, pero yo que vosotros. No sé si será el mismo concepto de Pokémon, también te lo digo, ¿eh? Sí, no sé. Yo creo que será un juego ahí. A ver, cuando lo juguéis vais a notar que el cambio de Pokémon ha sido brutal. Sobre todo si venís de los antiguos Game Boy Advance. Joder. Parece otro juego distinto. Pues desde el puto rojo, tío. La cámara, plata. La cámara ya se mueve, ya muestra distintos enfoques en la ciudad. Las ciudades ya están hechas de puta madre, el motor nuevo, los personajes joder, ya están bien poligonados y demás. Y los combates son pues rollo como el X y ya en 3D. Y las animaciones y todo. Yo sabes lo chulas. Que quiero, Chus, que a toda la gente que nos gusta Pokémon, que hemos crecido con Pokémon, pero que tampoco queremos echarle 1000 horas como el Aza y sacarle todo el juego. Tenía que salir Aza. Pensar en estadísticas, en cómo criar los Pokémon, pues mira, toda esa mierda justo que me interesa eso, cero. Justo eso. Quiero que nos den razones y motivos para jugar los nuevos títulos, tío. Porque es que siempre me pasa que a lo mejor digo, voy a probarlo. Te ves abrumado, ¿no? Descargo, le echo media hora, le echo una hora y digo, joder, si es la misma mierda de siempre. Me aburre y lo quito. Pues sí, ahora este juego yo creo que va a ser el apropiado. Porque deja de ser la línea esta de conseguir las 8 medallas y luego la Liga Pokémon y ya eres el mejor maestro Pokémon y tal. Eso aquí pasan de ello y tienes que hacerte como unas pruebas en distintas islas, cada una de su madre y de su padre, y cambia por completo el concepto. O sea, que ya no es vencer al gimnasio, ir a la siguiente ciudad y demás. Aquí te mandan a hacer una misión. Por lo visto también hay como Pokémon que son como bosses, que tienen ahí mazo de vida y van invocando otros Pokémon. Y los combates se van a volver un poco más estratégicos. O sea, no va a ser tan fácil como antes, que cogías al de fuego que vence a planta y a la de una hostia o dos, fuera. Aquí ya va a tener más dificultad, parece, y su estrategia. O sea, que hay detalles por ahí que me están gustando. A mí todo lo que me cuentas me parece bien. Y luego el tema este que tú decías de lo de Aza y sus 3.000 horas en el Pokémon, que yo creo que es por el tema este de la crianza de Pokémon, de lo de tener 40 huevos y lo de que te salgan con los puntos de esfuerzo y todo eso, que parece chino. Eso, por lo visto, en este juego lo han simplificado. Y va a ser mucho más fácil hacerte como el Pokémon perfecto con las estadísticas perfectas. Para tener un Pokémon con todo al máximo de sus estadísticas. Y parece que va a ser más fácil tener un equipo Pokémon, por así decirlo, con estadísticas perfectas. Eso ya no, y poder ser competitivo, ¿no? Si quieres dar salto al competitivo, que también lo tendrá, claro. Eso es. Eso siempre está como opción, tío. No es... Claro, claro. Pero precisamente el modo Aza es un modo para enfermos, pero eso no... No te... Es pero para, no quita, es para enfermos, digo... o para gente que le gusta el competitivo. Sí, pero para comíos. Porque parece eso. Que no, pero tienen torneos, hay sport. Pero puedes jugar sin llegar a ese extremo. Claro. Tú puedes jugar y... O sea, la gracia es sí. Que tenga el poder ser un comío o el poder jugarlo y adiós. Claro, eso es. Y parece ser que en este, el paso de jugar un Pokémon modo casual, de pasarte el modo historia, a el modo comío de metajuego y de competitivo, parece que no está tan traumático y no tienes que estar 3.000 horas. O sea, estaría bien que el día que salga el juego nos lo explique un poco Aza, a ver si le podemos invitar o algo, si le engañamos, y que nos explique qué es lo que ha cambiado para los fans de Pokémon. Pero ya os digo que a mí la demo me ha gustado, la verdad. El motor está muy chulo, los cambios pintan a que no va a ser otro Pokémon más. Y luego ya los Pokémon nuevos, pues eso ya cada uno es subjetivo. Ya, pues eso, están los pajarillos esos que hacen bailes y el Donald Trump este por aquí. Donald Trump, tío. Por fin el 3D de la consola en los... Le han quitado el 3D fuera. No jodas, no hay 3D. No, ya no hay 3D. ¿En Switch? ¿Eh? En nada, ni en los combates ni en nada. Era un drama lo del 3D, porque es que lo ponías en los combates y iba a 2 FPS. Entonces han optado por tirar del motor gráfico y que vaya más fluido a poner el 3D. El 3D ya es el pasado. Sí, señor, opino lo mismo. O sea, ya ha pasado de historia. Total. Está claro. Así que nada, pues el juego sale el 23 o el 25 de noviembre, creo que es. Ya casi me cumple, tío. Ya sabéis, chavales. Sí. Y eso, que si os pilláis ya la demo, que es totalmente gratis, pues tendréis contenido para el juego final. Y nada, si queréis volveros a enganchar, yo creo que este es el que más novedades va a tener de todos los últimos que han salido. Yo lo voy a masticar, ya lo tengo claro que lo voy a pillar y que sí que tengo ganas de jugar. Que luego me pase como me pasó con el X y con el Y, que jugué 20 horas y no quise jugar más, pero no. Pues puede ser. Pero bueno, si es una oportunidad, oye. Ahí está. Tu niño interior lo agradecerá. Y ya si queréis, seguimos con Nintendo y vamos al plato fuerte del podcast, porque Julián iba a hablar de Dragon Quest Builders, pero se nos ha caído, lo hemos perdido por el camino. Dice, ¿no? Que dijo, si no vamos a estar cansados del Minecraft, está bien, ya está. Bueno, se podrá hasta aquí el análisis. Yo he oído muy buenas críticas de Dragon Quest, Builders. Sí. Así que sí, habrá que esperar. Sí, como Jorge, ¿no? Con el Pokémon la misma. y vamos a hablar de Mafia también, pero creo que no merece que dediquemos tiempo a Mafia. No sé si alguien quiere decir algo de Mafia. Ni un mini análisis ni nada. Yo solo me ha dejado jugar 10 horas o 9 y no quiero jugar madre. Más. Ese es el análisis. Qué drama, macho. Ese es mi análisis, que podía haberme gastado esa pasta perfectamente en Battlefield 1 o en cosas que hubiera jugado más, ya lo digo. ¿Podemos decir, Canas, que lo mejor del juego es el doblaje al español? No. La banda sonora. El doblaje al español es bochornoso. Joder, pues ¡pum! A mí el trailer sí que me gustó. A mí nada. De hecho, se sostiene muy guay con las interpretaciones en los vídeos, las cinemáticas, la versión original, ¿eh? Uh-huh. Y cuando le meten el doblaje me parece que es una cagada increíble. Eso sí, la banda sonora increíble. Siempre sales perdiendo, eso está claro. También es verdad que es un caramelito para ponerte mazos esa época de cojones, pero lo hace bien. Y además hay una misión que se mezcla la canción que está sonando en la radio con lo que está pasando en game y es muy guay. Pero guay. Ahí se queda. Las primeras tres horas están simpáticas, luego te das cuenta de que todo es lo mismo todo el rato y la historia pierde fuerza y es una mierda, así que... Un poco Mafia 2. Qué pena, porque tenía muy buena pinta. Un poco el 90% de los videojuegos del mundo abierto. Sí. Sí, y aparte, abierto. También decir que el port de PC es un desastre. Optimizado como el culo, pero a unos niveles que nadie entiende todavía. Sí, vi lo del parche de los 60 FPS, que vaya tela. Que te anuncian un parche en 3 días de la salida del juego, joder. Bueno, a ver, parches Day One es todo lo que existe. No perdamos más tiempo, amigos, porque ha llegado la magia de Nintendo y hay que hablar de ello. Nintendo Switch, chicos. ¡Nintendo Switch! Es el momento, ha llegado, es real. No se llaman X. ¡Se me pone el pelo punta! Vamos a seguir llamando a la historia, tío. Vamos. ¿Me gusta el nombre Switch? A ver, primero, antes de nada. Para ti. ¿Todo el mundo va a seguir llamando la NX o es cosa mía? Porque es mucho tiempo, ¿no? Se nos acaba la tontería. Switch. No, yo creo que al principio todos decimos esto con todas las consolas, con Project Natal, me acuerdo, Dolphin, con Project Morpheus y al final Revolution. Play Neo, PS4 Neo. Claro, la Neo, tío. Y ahora ya se nos ha olvidado todo eso. Es una pena porque siempre son mejores los nombres de antes que los del final. Tío. Prefiero mil veces NX a Switch. Switch. Como... Pero fijaos bueno, ya, desde el primer momento, que uno de los principales fallos que tuvo Wii U desde su presentación fue ese, que la gente no sabía qué coño estaba viendo, no sabía, nombre, no se sabía qué se presentaba. Sí, si un accesorio de Wii, si una nueva máquina, si no se sabía absolutamente nada. La gente no se quedó con el mensaje que quiso lanzar Nintendo. Ahora te están presentando una consola de primeras, con una nueva imagen corporativa, con ese color rojo que sustituye al blanco que teníamos en Wii, con un cambio de nombre, rompe con Wii U, con todo lo que tenga que ver con el pasado. El logo del día. Con un logo nuevo y aparte, si os fijáis, es grande, o sea, ocupa mucho espacio demasiado. De lo que es la propia máquina, es demasiado. Muy grande. Eso va a cambiar, ¿eh? No, yo lo estaba comentando hoy y no tengáis en cuenta como la forma de la consola, porque seguramente cambie de mazo. Ya os lo digo. A mí el logo yo no me disgusta. Estoy cogiendo cariño al tostador, ¿eh? Pues a ver, va a ser una tostadora, pero no va a ser tan. Y luego lo otro que os quería comentar, que es el diseño, tío. Lo veo mucho más estilizado, mucho más sobrio, mucho más elegante. Me parece una mierda, tío. O sea, no te da el aspecto de juguete de Play School que te da. Eso sí es cierto, es más serio el rollo ya, ¿eh? Sí, eso es cierto. Muy finita la tablet. No es nada Nintendo, tío. O sea, no lo veo nada Nintendo, lo veo genérico de cojones. Y es mi mayor problema con el diseño. Lo veo de una Steam Machine random o de un periférico random del game, tanto el mando como el mando luego portátil, como la consola. Bueno, la consola puesta en la mesa quizás menos por el logo o lo que sea, pero si joder, es la consola en mano me parece. O sea, consola es la pantalla. Pero si es una pantalla con dos botones. Por eso, o sea, a mí me parece guay que sea que le dé importancia a la pantalla. Yo pensaba, pero el diseño parece random de cojones. Yo no tendría el diseño ahí. Lo van a cambiar, ¿eh? Yo creo que no va a ser así. Yo creo que va a ser muy parecido a eso, pero algún detalle sí que cambian. Aunque sea para darle más personalidad. El logo color. Más chiquitito es lo único que haría yo. Cuando a mí me pasado en la mesa, el me logo. Me parece feísima, tío. El logo es enorme ahí, tío, no jodas. Además, han salido ya con otros colores. Han hecho Photoshop ahí. Y los fans. Y joder, solo cambiando el color ya da más personalidad, ¿no? Adiós, si es que le falta personalidad de Super Nintendo. He visto ahí un diseño de color naranja muy guapo. De todo lo que se han currado los fans, lo que más me ha gustado es la paja mental esta de que pudieran sacar los mandos estos laterales que se enganchan a la los pantalla. Con la interfaz del mando de Super Nintendo, de GameCube, todo eso mola un montón. Y no me parece algo descabellado. Ah, ¿te refieres a sacar el derecho y a meter ahí como un gadget? Sí. Ah, eso es cojonudo, ¿eh? Sí. En plan, cuando puedes poner un gatillo con el botón Z para jugar a un Resident Evil, parecía que salía en un 4 o algo así. Salía en la parte derecha del mando de Cube para jugar al Smash. Cosas así que sí que sería la puta hostia, ¿eh? Ahora, molaría. Te digo una cosa. Eso entra un poco en conflicto con este camino que ha empezado a tomar Nintendo de sacar, por ejemplo, con la NES Mini. ¿qué ocurre? Ya te está sacando una máquina con dedicada a la emulación de títulos clásicos. No creo yo que aparte de eso vayan a sacarte el adaptador o el mando personalizado para jugar a los juegos de NES, ¿sabes? A ver, la yo preferiría, Switch, antes de que me sacaran una skin o un pequeño mandito de Super Nintendo para utilizarlo en Switch, yo preferiría que me sacaran directamente una Super NES Mini. Con el mando original de Super NES, ¿sabes? Eso lo van a sacar, yo creo. Yo creo que sí, ¿eh? Pero eso saldrá. El año que viene o el siguiente. Mini GameCube, Mini Nintendo 64. Eso ya no tanto, ¿ves? No, yo Super Nintendo quiero, tío. Joder, mira, una Mini Cube, tío, me corro, ¿eh? Hostia. No, pero eso no. La Cube ya era mucho más tocha. Un cubito, tío. Con Mini Asita. Con Asita. Joder. Asita. Bonita, la mejor consola de la historia. Pero a ver, lo que realmente acaba siendo Nintendo Switch es las tablets de Nvidia Shield, que no ha podido vender, pues se han aliado con Nintendo y pero han hecho... Yo creo que no se es justo, que sí que es cierto, ¿vale? Está claro, no vamos a engañar a nadie. Pero eso puede ser una buena, eso puede ser una buena noticia para Nintendo, ¿eh? Ahora os comentaré por qué sigue. El concepto ese ya existía con la tablet china esa y con el Shield, ¿vale? Pero el hecho, el punto diferenciador que creo que le mete Nintendo es el rollo este de utilizar cada uno de los dos mandos como mando propio, tío. Y utilizar la pantalla como una especie de televisor portátil con el que pueden jugar dos personas. Eso me parece un punto diferenciador que antes no existía y algo bastante interesante. O sea, es ese concepto, pero llevado un pasito más allá. Pero a ver, el tema es que lo que tiene Nintendo es una fanbase. Mira el Pokémon Go, la de movimiento. Coño, ¿y de... por qué tiene esa fanbase? Porque hace juegos cojonudos. O sea, se sustenta bajo el desarrollo de videojuegos, que creo que esto... es lo bonito y para lo que estamos aquí. O sea, sí, para lo que me voy a comprar esa consola, por los juegos. Pues por claro, eso no hemos hablado de cómo se ha presentado ni nada de eso, y por eso a mí me parece una presentación demencial, porque los juegos han sido lo de menos en esta presentación. Coño, pero es que no pretendían. Hey, el protagonista de la consola, ¿eh? Pero hey, cojones, no podéis presentar ninguna consola sin juegos. Yo digo una cosa. No puedes hacer eso. Os digo una cosa, a mí hasta me extrañó que mostraran juegos. Eso. O sea, ahora vamos a ver, porque... A mí este vídeo no me parecería mal. ¿Cómo no van a enseñar juegos si es una consola? Eso es, pero no habéis visto... visto el primer vídeo de cuando presentaron Wii. Pero chus, no es lo mismo, porque meses después o una semana después, lo que sea, era el E3. Pero vino acompañado aquí, ya lo sé, si eso te lo dije yo. La cuestión aquí es que yo me esperaba de este vídeo. Pero el vídeo decía, calma. Cuando yo veía este vídeo decía, la semana que viene va a haber un direct, así que no pasa nada, y me gustó la consola en sí, porque dije, bueno, no pasa nada, lo bueno va a venir la semana que viene, lo que me interesa de la consola va a venir la semana que viene. Cuando leo al día siguiente que hasta 2017 no van a presentar, no van a hablar de ni un puto juego de la consola, monos, ni siquiera de especificaciones técnicas, es de putos locos, tío. O sea, monos incoming. No me extraña, Dave. O sea, a mí eso no me parecería problemático. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cuál es la cuestión, el kit de la cuestión? Que la consola sale en 5 meses. Pues por eso mismo, tío. Si tú quieres poner a presentar cosas en enero, pongámosle, vas a tener... siempre acordaos que los juegos de Nintendo todo llega como un mes antes incluso a las tiendas, llega con bastante antelación a los medios y todo para que lo prueben, para que luego saquen los análisis, todo el rollo. No veo a Nintendo presentando el primer juego en enero y mandándoles la copia de prensa a los medios 2 meses después. Es que no tiene sentido. Y aparte, una promoción de un juego requiere tiempo. O sea, los juegos se presentan con mínimo, muy mínimo, 6 meses, un año de antelación. Claro, claro. Yo es que yo no tengo tan claro que vaya a salir en marzo. Es que esto a mí me dice lo mismo que me vas a decir tú. ¿Va a salir en marzo esto? Porque no entiendo nada. ¿Cómo van a hacer? Puede ser que se retrase. A mí lo que me jodería del retraso es que... Y las especificaciones es como si lo tuvieran todo en pañales todavía, a estas alturas. Es la sensación que me da esta gente. A mí me gustaría creer que este pequeño posible retraso se deba a que han... Porque se filtró directamente que los kits de desarrollo tienen el Tegra antiguo. Y yo espero que el chip que finalmente incorpore la máquina sea el que está basado en Pascal. Eso es lo que os quería comentar yo ahora. Metiéndonos ya en el tema técnico, y todo son suposiciones, porque no han dejado nada claro. En un blog de Nvidia que sacó una noticia o una opinión confirmando que al final el chip que tenga la consola va a ser de Nvidia, Habla como que va a tener las últimas novedades de los Tegra de Nvidia. Y él hace pensar que van a ser Pascal. Que supuestamente va a tener mayor autonomía con mayor potencia, sin sacrificar potencia. Y más eficiencia para que la batería pues aguante. Que ya se ha rumoreado que a lo mejor lo máximo que dura son 3 horas. Pero todavía hay que estar a la espera y hay que ser cauto. Y a mí, no sé, me da buenas vibraciones, ¿sabes? Que Nvidia saque aquí en su blog la noticia y tal, anunciando la Switch y tal, no sé. A ver, yo te digo una cosa. Me gusta, ¿sabes? No tengo temor porque, coño, está detrás Nvidia. Si no tenemos fe y esperanza en lo que pueda hacer Nvidia, no lo podemos tener. Nintendo me guía. ¿Sabes? ¿Qué ocurre? Lógicamente entrará en juego el precio final de la máquina. No podemos esperar una potencia similar a 150. Xbox One en una portátil a 200 o 250 euros de precio de lanzamiento. Eso es imposible. Ahora. Pero en una tablet, ¿qué te esperas de potencia? Porque yo no sé si iba a llegar a nada. Bueno. Hombre, a ver, yo tampoco creo que vaya a conseguir la potencia de One, ¿sabes? Pero es lo que comentábamos en otros programas, no es la potencia de One en tu televisor, es la potencia de One o similar, una experiencia similar, llevado al mundo portátil, jugándolo en la cama, continuando tu partida en el metro, llevándote la máquina a casa de tu colega, ¿sabes? Esa yo creo que es la experiencia diferente. Eso es Switch, yo creo, ¿eh? Es que es eso. Claro. Yo creo que de aquí la mitad vamos a jugar el 90% en casa. Sí, o en la cama. Claro, a ver, lo más Switch, la experiencia Switch que vamos a tener en realidad va a ser en la cama o en el váter cagando. Yo no tengo tela, ¿sabes? Ahora, también os digo una cosa, estamos en lo de siempre y es por lo que a mí me gusta Nintendo y por lo que yo siempre la voy a defender. A mí me gusta algo diferente. O sea, yo no quiero jugar a la misma mierda que me propone el resto de la industria. Me gusta precisamente Nintendo porque me da algo distinto, ¿sabes? Su estilo, pero yo qué sé, o sea, juegos como 3D World, juegos como Tropical Freeze, como Pikmin 3, no tienen los gráficos, no tienen las posibilidades online, que a lo mejor te puede ofrecer One o PlayStation 4 o el PC, pero para mí no desentona en absoluto. O sea, yo me lo he pasado y he gozado como un cabrón, incluso con los gráficos, o sea, con lo bonito que se ve, por ejemplo, en Mario Kart 8. Sí, pero hay novedades, no veo. Y digo, hay novedades, no veo. Qué bonito es, qué resultón. En 3D World no veo novedades, en Tropical Freeze tampoco veo una revolución jugable, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no, o sea, no son novedades, me refiero es artesanía, tío, jugabilidad tradicional. Pero sí que es cierto que cuando tú te arriesgas a evolucionar de algún modo, te puedes pegar un hostión como el que se pegaron con Wii U. Entonces te puede salir bien o te puede salir mal, y esperemos que esta vez pues salga bien. Yo creo que este riesgo que han corrido es de otro rollo y sí que puede salir. Joder, pero bien. Es que la Wii U, es que no hemos hablado de la hostión de primera, macho. De primeras han renunciado al concepto con el que apostaron con Wii U, que fue el juego asimétrico. Sí, que no se lo creyó principal. Ni Miyamoto. Eso sí que es esencial. Pues sí, te sacó un Star Fox con esa mierda y se lo cargó. O sea, es que eso no hay por dónde cogerlo. Ese planteamiento de juego es inviable. Y ya han dicho que no va a funcionar así. Es que venía el doble pantalla ya lo dejan atrás. Con la gente tenían que vendérselo con una manera novedosa del control y demás. Venían de una época pasada con Wii y querían repetir eso. Y evidentemente, pues ya no. Ya se había pasado esa moda y a tomar por culo. Era una moda. Pero con esto... ¿Qué fue lo diferenciador que aportó Wii U que triunfó? El OFTV. Lo que te propone un poco... Sí. Nintendo Switch, propone esto. El coger y decir, oye, mira, me separo de mi tele y me voy al cuartito que tengo a 3 metros a cagar con el gamepad. Ahora vas a poder irte al baño al otro lado de tu casa. No me la consola. A ver, te lleva la consola. A mí el concepto que estoy hablando me la pela. O sea, es que lo importante para mí es que tienes el catálogo, tío. Claro, pero suma las dos cosas, Dave. Sí, pero bueno, es lo que no me interesa porque voy a jugar el 90% de la tele, ni siquiera en mi cama. Bueno, pero bueno, en algún momento si estás jugando y tienes un poco de edad, ¿verdad? Y que está bien como complemento, claro, me parece como complemento bien. Y creo además que al público joven y casual le va a vender por ahí más que por ahora, lo que pienso yo. Pero a nosotros como público hardcore, creo que es por donde nos gana con un catálogo que va a ser... Por supuesto. O sea, que llevamos... ¿A nosotros en qué nos va a beneficiar esta nueva plataforma de Nintendo, esta nueva filosofía? En que ya no van a segmentar sus productos en dos plataformas diferentes y lo vamos a tener todo concentrado en un mismo sitio. Sí, es que eso es lo mejor que le puede pasar a Nintendo. Y no vas a perder la experiencia portátil ni la de sobremesa porque tienes ambas. Claro, claro. O sea, la cantidad de títulos que vas a tener ahí... No tienes ambas, tienes una. No, no, tienes ambas. Tú si quieres te sacan un, yo qué sé, un Pokémon, que es lo más portátil se podría decir que hay. Puedes jugarlo en sobremesa, en plan novedad, o en portátil como es que toda ya la no vida. Tienen la excusa, las desarrolladoras como de Pokémon Company, como Capcom con Monster Hunter, ya no tienen la excusa de decir, no, es que la consola de sobremesa no se ajusta a lo que nosotros proponemos con nuestra saga. Ya te la tienes que envainar. Te la tienes que meter. Es que a los japos además les encanta lo portátil, les encanta coger la 3DS con el Monster Hunter, irse por ahí, hacerse pues como vosotros con el Pokémon GO en el retiro, pues lo mismo. Lo mismo con Monster Hunter, ¿sabes? Hacer ahí reuniones de 40.000 personas. Yo les encanta. Estoy deseando, tío, que salga la máquina, juntarnos en casa del Chus, en la piscina, en el campo de las naciones, donde sea, ¿sabes? Plantarnos ahí con nuestras pantallicas. Abremos el pestillito este, ¿sabes? Y nos ponemos ahí a echarnos unos vicios. Es que me parece la polla. Y eso se ha perdido, tío. Se ha perdido un poco el local. En estar con tu colega al lado, en olerle los pedos, tío. Juan, en olerle los pedos. tienes fijación en oler pedos, ¿eh? Lo importante aquí es el catálogo. Y creo que lo importante, sobre todo, es que puedes subsanar el mal de toda la puta vida de Nintendo, que es el mal de no tener el catálogo suficiente como para sustentar una sobremesa por sí sola. El mal de no tener a las third parties de su lado. Aquí ya. Parties. Cuenta de, o sea, que el esto puede ser tan tocho. No fueron las third parties porque Wii también tenía una puta mierda de third party. El problema de Wii U es que su concepto no caló y no se vendió la máquina como se vendió Wii con Wii Sports. Pero bueno, Wii juegos, se vendió por otro lado. Era un jugador que necesita juegos, o tenías dos consolas en este caso, o te tenías que conformar con cinco juegos a lo mejor. En total, ¿cuántos tendrá la consola exclusivos? ¿10 juegos que tengas pero que tener? Si el catálogo exclusivo de Wii U es el mejor. Sí, pero es el único que hay. Solo hay 10 juegos, 4, es el mejor, pero... Pero solo son esos juegos. El problema es que Nintendo funcionó con Wii porque te vendió el concepto con Wii Sports. Y a partir de ahí, pues se sumaron al carro otras desarrolladoras. La abuela, es que lo de Wii no se puede comparar con nada porque fue una moda increíble y que no se va a volver a repetir. Y pero hasta ahí por eso funcionó, no porque se vendiera del copón los juegos. A la misma persona que te había comprado ya Wii y esa persona que no tenía nada que ver con los videojuegos y que le tocaba un pie, dijo: ¿para qué coño me voy a comprar yo esto si ya tengo mi Wii? Tal, claro, que lo que hemos dicho antes. Eso ya no entonces, tenía sentido. Con Switch, yo creo que, por lo que se ha visto un poco en el vídeo este de lanzamiento, quiere y su target es un poco más jugador tradicional, un poco todos los públicos, porque siempre Nintendo va a tener un enfoque para todos los públicos, pero un público generalista, pero que le gustan los videojuegos. No la abuela con el Wii Sports o tu madre con el Cooking Mama o su puta madre, ¿sabes? ¿Tu madre? Que me da ni machismo ni feminismo. Respect. Y además, si os dais cuenta, en el tráiler no sale ni una familia, ningún niño. Dos gente joven, en plan. Lo han focalizado ahí. Dios. Lo han focalizado mira, primero. Mira, Dave, lo que tienes que hacer es dejar ya de decirme, tío, cómprate una consola de Nintendo y abraza la magia. Pero que yo lo que más quiero en el mundo, Jorge. No, yo llevo queriendo mientas, esta consola. No que sí, Jorge. Pero no Nintendo mientas. No me dejaba, Jorge. Nintendo y sus monos no me dejan. Porque me presentan la peor consola en una presentación. Es que no puede presentar una consola que me interesa tanto con ese concepto así de mal. Y es que es de manera constante. Eso con Wii U, ¿cómo me van a dejar con Wii U, Jorge? O sea, a nadie le dejan comprarse Wii U, Nintendo. Es lo que pasaba con Nintendo. Pero este concepto, si no te la compras, es que estás loco. Yo creo que como todos los gamers que estamos aquí, cualquier gamer con el que podamos hablar, va a tener que la necesidad de comprarse una consola con ese catálogo, con el mayor catálogo exclusivo que se ha visto jamás. Va a ser así. O sea, sí, así. Unir los dos catálogos de portátil y de bueno, sobremesa de Nintendo. Ver, con third parties. Con third parties. Sí, que hay una lista. Veo, ¿ves? La lista ahí de third parties. La lista que ya había en Wii U, la lista que había en Wii, ¿eh? Esa lista software, que va siempre ahí. Pero que está bien la raya, chica. Decirle a Retro Studios, oye, Retro. Está Miyazaki ahí, joder. Retro, ven para acá. Ven para acá, oye. Es Retro, ni qué polla. Retro, ven para acá. Trae de Sans. Saca de una puta vez el Metroid. sácalo de una puta vez, tío. Déjate de rollos. Oye, ven para acá. Sácame un 1080. Oye, sácame un Guerrero. Sigue, sigue, sigue. Oye, acuérdate de F-Zero, joder. Sigue, sigue ahí atrás. Hostia, un F-Zero en la portátil, en la cama. Madre, he ganado polvo, eh. Es que si Nintendo quisiera, se sacaba la polla aquí. Pero no quieres, si no quieres. Miyazaki. No quiere, tío, si no quiere. Joder. Bueno, ¿y por cuánto? Para esto, a ver, pregunta. ¿Precio? ¿Por cuánto estaréis dispuesto a pagar por Switch? 300. ¿Impuestos? ¿Cómo? A ver, estamos siendo realistas con impuestos. ¿Qué dices? No, dispuestos, digo. Ah, vale. Sordos de mierda. Claro, ¿por cuánto compraréis una Switch? A ver, mira, que me gustaría pagar 300. ¿Qué va a valer? 350. A mí me gustaría pagar 100. Que va a valer, a lo mejor 400, ojo. 350, tío. 500, pero, he oído por ahí. ¿Cómo va a valer menos esta máquina que Wii U cuando salió al mercado? No lo veo posible. Yo creo que 400, eh. Me gustaría que valiera 300. Va a valer 349,99. A mí 50 pavos por gustarme, joder, que sea gratis, no te jodas. Sí, pero tampoco vivimos en el mundo de Yuppie. No, por eso digo, lo realista, yo creo que va a ser 400. 350. Ahora, yo de 350 no creo que pase, que eso sería la consola más cara. Nintendo ya ha hecho 1000 declaraciones públicas diciendo que la cagaron poniendo un precio tan alto con Wii U. Sí. Y me extrañaría mucho que fueran a repetir el precio de salida con 349,99. Sí. Claro, menos que Wii U porque era 350. Coño, ¿no? Pero tienes que hacer un poco lo que hace Sony. Sí, vale, yo te saco la plataforma a 300 euros, pero ni te incluyo la cámara, ni los muros, ni no sé qué. Si Nintendo ni siquiera no, te incluye el cargador. No, si Nintendo te mete en el cargador, hijo de puta. Incluimos el dock y la pantalla y a tomar. Y ya está, ya 200 euros. Y juego. Eso va a suceder así, eh. El mando viene sin botones. Eso. No, te dirán que es para que tú tengas la libertad de ponerte los botones que quieras. Claro. Claro, igual que con 3DS, por si quieres cargar la consola. Que tenga la libertad. Va a ser una movida tan diferente. Sí, sí. Sale el Zelda que más hype ha creado, yo creo, que en la historia, junto con Ocarina of Time, en cartucho. Ya ves. En cartuchito dorado. Cartucho. Que va a salir dorado. Qué guapo eso. Con es la, con la portada en relieve dorada también, brillante. Viene del futuro, Neutrex. Brillante. Me cago en la hostia puta, eso quién no se lo compra. Yo tengo el cartucho. Una Switch edición Zelda doradita. O sea, que te van a sacar, va a acompañar. Te va a acompañar con la banda sonora en casete. En casete. En vinilo, que es lo que se lleva. Joder, todo lo retro, qué bueno. Yo creo que lo del cartucho no te da más cojones que sacarlo porque no puedes meter un CD en una portátil. Qué guapo jugar el Skyrim, eh. What? Porque what? Si, se te acaba rayando el disco, así posible. Ha salido del alma, tío. Oye, el Mario ese, ¿qué, tío? El Mario ese, aunque sea un concepto, eso es real. Ese Mario va a existir. Sí, hombre. Pero si, oye, es que si sale ya, es importante. Tiene que estar al hecho. Que le dejó ese Mario frío, no lo siguiente, sí, no me sí, gustó nada. Sí, eres el único. A ver, o sea, es que salen dos segundos, tío. ¿Es mexicana? ¿Pero de qué coño está? Que será un mundo. No, no, no. Nunca he visto nada mexicano, tío. ¿Un diseño Mario más feo? Venga, ya, tío. Más está feo. Bien, tío. No lo ha visto el vídeo. No ha visto el vídeo. Está bien, yo qué sé, lo de siempre. Joder. Mucha diferente. Muy colorida. Es verdad que no sabe nada, es que yo tampoco puedo. Además, estuve viendo un vídeo de análisis. Recuerdo lo primero que dijiste, que creías que era el New Super Mario Bros. Sí, yo pensaba que era el 3D World. El 3D World, cabrón. Pero ni de coña, tío. No, sé, no, mejor. No, es para nada. No, pero si tiene el mismo motor. Es que si os fijáis, o sea, que no puede ser. Sí, el mismo Nintendo motor. Nintendo ya creo tiene desarrollados todos los motores. Sí. Y es que estos juegos se ven poquito, o igual o poquito mejor que Wii U. O sea, no esperéis grandes diferencias. Sí, y sí, es que ves es las imágenes de ese Mario y cómo se mueve el Mario, el humillo que le sale de cuando levanta el vamos, la tierra esa que levanta cuando corre Mario, todo es igual que en el 3D World. Pero es que todo tampoco necesita nada mejor. Es que ya es casi perfecto, tío. Sí, o sea, visualmente, ¿cómo es mejoras los juegos así? Yo creo que se va a basar en reutilizar motores y reutilizar recursos y van a hacer como Front Software. Te quito, te tal y todos los personajes y todo es lo mismo. ¿Sabes? Que en el Bloodborne que en el Dark Souls 3. Pues esto va a hacer Nintendo y va a sacar los juegos como churros. Y pero coño, los entornos y los diseños, joder. Sí, yo lo he visto, pero claro, lo he visto bastante, diseño, esta gente es otro nivel, así que. De todos modos, yo veo difícil de mejorar, por ejemplo, el cartucho. El cartucho me parece, no sé. Claro. Pero mira, son juegos que ya hemos llegado a un punto. Claro, o exclusión ambiental. Trópico. 1080. Ahora, también te digo una cosa. Yo no me compro una máquina de Nintendo para estar jugando ports, ni refritos, ni hostias. O sea, yo quiero juegos nuevos. O sea, yo no quiero ni un... Mira, lo va a ver. Yo no quiero ni Galaxy 3 ni hostias. Yo quiero un Mario nuevo, tío. Completamente nuevo. Lo que han enseñado, vamos. Un Mario Kart, vale, el Mario Kart 8 fue la hostia, pero uno nuevo, tío, distinto. Coño, queremos un Kart 9, queremos un Kart 9 de todo el mundo, ¿eh? Exacto, pero va a verlo, coño. Y habrá un Smash nuevo. Que me aporten cosas distintas, ¿sabes? Habrá un Smash nuevo, habrá el Zelda, coño, y no va a ser pesado. De todas formas, no se extrañe que con la Switch vayan a dar como salida, por así decirlo, a estos juegos, que son la polla, o sea, el Kart 8... El Smash, el Splatoon, que también ha salido, que son juegazos, pero que en Wii U no se ha comido una puta mierda, porque es una consola que no ha vendido nada. Entonces no se extrañe que vayan a sacar estos juegos para ver si... ¿No te parece? Si les dan salida. Un pecado, o sea, pecado mortal que desarrolladoras como Retro Studios, como Monolith Soft, hayan desarrollado un único videojuego en la anterior plataforma de Nintendo, un único juego, tío, que son para mí obras maestras. Pero, tío, o sea, yo, gente de ese talento, necesito que me saquen dos o tres videojuegos mínimo por generación. Pero si mínimo. Apenas ha tenido vida la Wii U, ¿qué quieres? Sí, está claro que claro. Con la Wii U se les ha hecho larguísimo estos tres años. Pero es que me estoy imaginando las posibilidades que tiene la máquina esta con gente como Retro, Monolith, y es que me corro vivo, tío. Es que me corro vivo, te lo digo. Lo tiene que pasar, todavía no se sabe nada. Claro, claro. Todo no, hombre, ya que ahora, dentro de dos meses, me salga Retro y diga que Tropical Freeze 2, que son capaces, ¿eh? Y me cago bueno, en... Bueno, joder, y tendrás uno de los mejores plataformas de ese año. Sí, Tropical pero Freeze. Es lo que te digo, tío. Pero le pides trabajo fresco, tío. Sí, eso está claro. Frescura. Nuevas pero IPs. Nintendo, o sea, fíjate, es Splatoon, hace mucho tío. Que no tiene una nueva IP, ¿eh? Splatoon ya será... A ver. Joder, el Xenoblade X, cabrón. ¿Cómo estás? Pidiendo nuevas IPs y luego estás diciendo que lo que quieres es que te hagan un Zelda, un F-Zero... Coño, sin abandonar sus pilares. Coño, claro, el último F-Zero claro. De GameCube, tío. Que no te digo eso. A ver, ¿no? Lo bueno que tiene Nintendo es que mantiene sus juegazos de toda la vida, pero no es una iteración como a lo mejor un COD, que es casi siempre lo mismo y tal. O sea, redefine otra juegos vez... Juegos anuales. O sea, esa es la mayor lacra de la industria de videojuegos. Perfeccionan, incluso le añaden nuevas mecánicas, un nuevo motor, como en los Zeldas. O sea, tú no vas a ver un Zelda, salvo lo que añade el Majora's, los Zeldas no son calcaos. Es que lo del Breath el Majora's of the Wild es mejor. Es una sacada de polla. ¿Cuál? Lo del Breath of the Wild es una sacada de polla descomunal. Yo hasta que no lo vea, no sé yo. Descomunal. Y hasta que no juegue. Muy buena pinta. Pero sacada de polla, ¿en qué sentido, Jorge? Eso es lo que quiero creer. Artísticamente. En el sentido de que logran un sandbox con, pues eso, ambientado en el mundo de Zelda, pero un poco que creo que es en lo que siempre ha fallado Nintendo, que es un poco en el lore, en la ambientación, en conectar las diferentes historias de sus distintas entregas, ¿no? Y aquí parece, tío, el detallito este de que realmente está sonando de fondo una de las melodías de Zelda, pero ralentizada. El hecho de que se vean las ruinas de juegos como Ocarina of Time. O sea, el son cositas, tiempo. Pequeños detalles, que eso nunca lo hemos tenido en juegos eso, de Nintendo. Zelda siempre ha habido. Siempre ha habido un montón de lore. No ha habido, pero no, lo que no ha habido es la conexión, ¿sabes? Conexión entre ellos. Y... Bueno, eso sí, ahí. En el Journal Historia este, en el libro que sacaron oficial, Skyward Sword, por ejemplo, va lo todo el rato de eso. Sí. Va todo el rato. Y Wind Waker también tenía de eso en la parte bueno, final. Wind Waker se supone que es el pasado, pero no te dicen exactamente... O sea, nunca es exactamente, ni va a ser aquí exactamente. Son esos detalles que dice... Claro, eso nunca te lo dejan claro, ni tampoco se paran a contártelo, pero bueno. Claro, es esa mini narrativa que tiene de fondo, claro, que si te enriquece mucho los detalles y demás, puede que encaje, pero es... no sé. No lo dejan nunca claro. Tú siempre eres el héroe, encarnas el héroe, hay una princesa. Se sabe que hay un ciclo, pero sí lo dan a entender. Yo creo que es una seña de identidad de Zelda. Incluso. Para mí lo del ciclo donde queda más claro es en el Wind Waker. Claro, total. Es que lo dejan clarísimo. Pero sí, primero que hizo es Onuma. Y ya no en cuanto a ambientación, en cuanto a historia, todo eso, o sea, veo que hay un paso adelante en cuanto a que o sea, a mí lo que más me importa, en cuanto a mecánica jugable, posibilidades con los puzzles, todo, porque ya en ese sentido Zelda se estaba quedando un poquito que los que ya tenemos los huevos negros de jugar a Zelda, llegabas y te enfrentabas a una nueva mazmorra y es que te la hacías rodada, tío. No te suponía ningún reto porque eran todo puzzles que te recordaban mucho a juegos de otras en entregas. No te creas, en el Skyward Sword cambia completamente todo, la mecánica, el rollo este del mando, te lo cambia todo. Es una pasada. Y te encuentras con puzzles que no, vamos, es inimaginables a otros Zelda, claro, porque el control es totalmente distinto. Sí. Bueno, ya sabéis, de hecho, que fíjate, o sea, el accesorio este que llevaba Link, la PDA esta era un anticipo de lo que era el mando, que estábamos todos pensando si realmente iba a ser así, y al final así. Eso lo hablamos, además. Y de hecho, porque la Nintendo Vita. Creo recordar, ahora que lo dije, que en uno de los vídeos CGI Star de Star Fox aparece como Falco jugando ya una consola en la nave y es verdad, es ese rollo, ¿eh? Es verdad, es igual. No me acuerdo de esa imagen. Como globo sonda de estos que nos ha ido metiendo Nintendo. No sé, tío, la verdad es que es una pena lo que ha pasado con Wii U, porque es que es una consola que murió en su tercer año. Que va a morir en la presentación. Año. Que ha dejado grandísimos títulos, pero es eso, tío. Es que nos hemos quedado con ganas de muchísimo más. Y yo tengo unas ganas de ver a Nintendo antes desatada. Y teniendo ellos la tranquilidad, porque, o sea, el hecho de que venda Nintendo no, me la suda. Pero prefiero que le vaya bien por el mero hecho de que si es una consola que triunfa y vende sola, por un concepto de juego, porque las third parties ayuden, Nintendo va a tener la posibilidad de alargar sus desarrollos y ofrecer un mejor producto final, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Total. Esperemos que le vaya bien. Yo creo que le vaya bien. A nadie le interesa que, no, pero, que, pero, que vuelva no, a palmar parece, Nintendo, tío, con esta consola. Yo soy el primero que siempre he tenido ganas de pillarme una Play 4, ¿vale? Pero hola, Play. Me aburre tanto que al final me he comprado, he renovado la gráfica, porque es que no me aportan absolutamente nada, tío. Y sin embargo esto, sé que no va a tener los gráficos, sé que va a tener muchas carencias, pero es que sé no que hay va comparación, a tener un online tío de mierda, sé que va a tener una batería de mierda, lo sé. Pero dices, pero es la única máquina, la única compañía que hace que diga, ay, que tenga mariposillas en el estómago, ¿sabes? Que diga, joder, tengo ganas de ver esto, ¿qué me van a ofrecer? ¿Qué? Y sin embargo con las otras sacan los juegos como churros, clónicos y me la pelan. Pero porque son las plataformas generales. Como, a ver, pero la cuestión aquí en Nintendo es que la Switch esta va a ser una plataforma para sí misma, o sea, todo exclusivo. Va a haber third party, pero lo que más menos me importa. Va a haber third party de primeras, pero de primera, se vaya vendiendo la máquina, vaya cogiendo popularidad, los estudios se sientan cómodos programando. Se verá si seguirá el apoyo o no. O se yo creo que sí que vamos la a ser una fracasa. Vamos a notar un cambio fuerte. Se sustenta. Porque tú, o sea, es normal que aparezcan partners como Ubisoft, EA, Crapcom, claro. Todas estas. Vale, perfecto. Pero que te aparezca gente como From Software, Atlus. Coño, dices tú, me cago en la hostia puta. O sea, Platinum esta gente Game, parece que va en serio, ¿sabes? Pero Jorge, tú estabas diciendo como si las otras consolas sacaran, cuando realmente las otras consolas lo que son una plataforma para que otras compañías saquen juegos, sí, crónicos, pero, lo que sea. O sea, no tienen la misma capacidad de decisión PlayStation de los juegos que salen que Nintendo, que solo sacan juegos ellos. Pero bueno, ¿qué ha aportado Sony? ¿Qué ha aportado Sony? No ha aportado nada. Lo único que ha aportado Sony es un aparato que hace que vomites a los 15 minutos. Gracias, Sony. Gracias. Y la gente, lo peor de todo es que invierte. El resumen de las VR. Yo cuando oigo a la gente hablar de que tienen que estar echando la raba cada 15 minutos, digo, la gente está loca. Está loca. O sea, se meten en gastos de 400, 500 pavos para acabar echando la pota. Tócate los huevos. Y encima, que no era. Bueno, este es mi minutito de bilis. Que, sí, solo que pensábamos, ¿no? Pues es que a lo mejor puede ser algo que no le pasa a todo el mundo. Yo al que he oído que decía que no se mareaba, al final se marea. Y al final echa la raba. Venga, tío, por favor. Apórtame otra cosa, tío, ¿no? De todas formas, antes de hablar de esto de la VR, habría que probarlo. Pero que vamos, yo estoy contigo, Jorge. A mí esto de la VR me parece, pues eso, algo graciosillo, tal, un Kinect. Sí, una experiencia. Un claro, es una experiencia lupa, que... Para hola. Ponértelo, echarle un domingo y decir, venga, y lo meto en el cajón, ¿sabes? Claro, y encima es, lleno es de eso. Cables. Pero ¿quién coño quiere estar rodeado de cables, tío? El paréntesis de Jorge, como los goti del año de la catástrofe. Espérate, como tiene mucho que hablar. Espérate, porque este es el principio de la VR. Luego, más adelante, todo será muy distinto. Está claro, hasta que se asiente pues, y demás, pero pues así más, de primera. Yo creo que las compañías han visto las orejas al lobo. Bueno, yo creo que no. Han visto que lo de la VR no tira para adelante. Pues se acaba de salir. Hay que esperar. Pero si Oculus ya salió todavía. Bueno, eso sí. Se ha vendido mucho la VR de Sony, ojo. Se ha vendido, tío, claro. Por asequible. Cuéntame dentro de 6 meses. No sacan ni un puto juego. A mí me da miedo, ¿eh? A mí me da miedo, yo tampoco creo, pero que todo el mundo se vuelque con ello es raro. Pero ¿sabes por qué se vuelca? Porque no he visto tanto apoyo. Ahora mismo los desarrolladores de juegos. Ahora, cada vez menos. Ahora mismo, pero si no paran de salir VRs distintas, tío. Que haya VRs. ¿Me oís? Hola. Videojuegos. Ahora cada vez menos. No. No demos técnicas de media hora, de una hora. Es que se están dando cuenta de que no da para más, claro, que da para no da experiencias. Es que no da para más. Pasaba un poco como lo que ha pasado con Kinect, que son tecnologías que están chulas para echarle una hora. Totalmente. O para un tipo de juego muy, muy concreto. Y pero ojo, estoy seguro que lo probamos. No y nos es viable flipa, para hacer un videojuego tradicional y para echar horas. Y sobre todo eso, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, Nintendo se la pegó con 3DS en el inicio del lanzamiento de la máquina, porque simplemente la gente se mareaba un poquito. Pues imagínate con la VR, porque el 3D era opcional, tú lo quitabas y andando. Pero imagínate con un trasto que te lo tienes que poner en la cabeza y que marea a todo el mundo. Bueno, eso, coge a alguien normal, lo compra y al día siguiente está devolviéndolo en la tienda. Jorge, tienes que pasarte más por el podcast para que puedas hablar todo lo que necesitas hablar, que se ve que tienes muchas cosas dentro que decir, ay, joder. Ay, tu corazón sufre. Sea fijo ya aquí. Jorge, tienes que venir a partir de ahora ya y todos los días hablas y te le tienes que hablar cosas que hemos hablado esto, hace 10 podcasts. Claro, esto lo hemos hablado 10 veces ya. Además, ya se lo ha preparado, ¿sabes? Dice, ahora viene mi momento de bilis. Y pues, te la vamos a hablar, ya sabéis, que es que yo me animo y. No, está para. Genial, pero en cada podcast, joder, Jorge. La actualidad te necesita y te necesitamos. Vamos a hablar de Switch, pues hablamos de Switch, no de lo que no tendrá Switch, que es VR. ¡Ojo! Nunca se sabe. Hombre, si para mover el Oculus necesitas el 970, ¿tú crees que el Tegra de Nvidia va a mover? Pero sí, si una Play 4 mueve realidad virtual, es obvio. Sí, y están diciendo que la mueve bastante bien, ¿eh? Sorprendentemente. Si el Retro no llega ni a la mitad de los 970. La de PlayStation 4, la Switch mueve realidad virtual, me cago en la hostia. Bueno, Dave, despide el podcast, por favor. Esto ya se ha acabado, el teclado está vendido. Hemos tirado 2 horas aquí a la basura de nuestras vidas, pero ha sido muy bonito hablar de Switch con Jorge, que le queremos un montón. Tienes que volver, Jorge, con nosotros. Y a los demás, los tenéis muy visto ya, os quiero un montón. Se acabó el podcast este. Suscribiros, darle a like, seguidnos en redes sociales, en Instagram, Twitter, YouTube. Y ya sabéis que nos tenéis en stayawake.es, la mejor web de la actualidad del videojuego, con millones de visitas. Con premios, que nos han dado ya premio, todos los premios. El E3 y nos han dado el Nobel. ¿Cómo al Nobel? ¿Qué? ¿Nos han dado premios? El Nobel también, nos han dado. El Nobel de la Paz. Mira, el Jorge, como cuando hay premios se incluye en el rollo, Sí, ha dicho, quiero formar parte. ¡Oh! Eso es otra web también famosa, pero no tanto como nosotros. Esto ha sido todo, muchachos. Ha sido un podcast precioso y vamos a seguir analizando estas semanas de Navidad que vienen. Oye, cosas como no es por nada, amigos, pero es Halloween y no vamos a hacer un especial de juegos de miedo, ¿o qué? ¡Cojones, ya! ¡Madre mía, ya me está! Me da miedo los juegos de siguiente miedo. Podcast especial ya, de Halloween. Yo ya grabé ahí un Outlast 2 que podéis ver en el canal. Sí, cero gritos. Es verdad. Cero gritos. Sin soltar el mando, sin dar pataleos como uno que yo me sé. ¡Ojo! O sea que ahí lo tenéis. Y más Resident Evil 4. Pues sí, hablando ya de cosas de miedo, el siguiente podcast especial Halloween. Vamos a hablar del puto terror, de los juegos de miedo que nos flipan a todos nosotros. A gente que se caga, como dije un poquito. Y. Extranjero. Y bueno, nada más. Detrás de ti, imbécil, siguiente podcast de Halloween. Esto ha sido todo. Stay awake. Un saludo, chicos. Os voy a hacer picadillo. Detrás de ti, cerebro. Morir es vivir, morir es vivir. Ya está, muy ahí, vamos a acá.